la música del país en el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Buenas tardes, buenas noches. Comenzamos el tercer programa de la temporada 2019 de Que Suene, el programa federal y musical del Foro Argentino de Radios Comunitarias.

Eduardo Uriel Aguilar, de Pico Truncado, Santa Cruz, él toca la guitarra. Emanuel Miliar, también de Santa Cruz, de Las Heras, él es percusionista y además toca el bombo legüero. Y quien les habla, Anabel Urdani, como les decía, yo soy la cantante de la banda. Es un grupo que inició en diciembre de 2015, hace 3 años que ya venimos tocando juntos, y la verdad es que estamos bien preocupados por encontrarle una identidad a la banda que recupere el pasado, que recupere lo que se podría llamar la tradición, porque efectivamente, y bueno, ayer fue el 24 de marzo, tenemos una necesidad del pasado, por algo cantamos folclore. Siempre me pregunto por qué elegimos ese género, pero recuperándolo de lo que somos ahora, de nuestras juventudes, de nuestros posicionamientos actuales respecto a un montón de temáticas que antes no existían para el folclore. Así que es una mezcla, digamos, de tradición y cuestión actual y necesidades actuales y problemáticas actuales que es bien, bien enriquecedora. De los que están en la tierra, de nada sirve que suene la voz de la chacarera. Con qué donaire parece una plumita que anda en el aire, parece una plumita que anda en el aire, Pegaso a la vicuña son sus pasitos y es un batir de alas. Ay, su pañuelito y es un batir de alas. Ay, su pañuelito. Ay, quien pudiera besar su boca, mirarse en sus ojitos todas las horas, mirarse en sus ojitos. Ay, todas las horas. Bailando se parece, mimbre su cuerpo, varilla de membrillo. Ay, junco en el viento, varilla de membrillo. Ay, junco en el viento. Si al norte ya se fuera, sería la reina de todas las mocitas. Ay, humahuaqueñas, de todas las mocitas. Ay, humahuaqueñas. Ay, quien pudiera besar su boca, mirarse en sus ojitos todas las horas, mirarse en sus ojitos. Ay, todas las horas. Seguimos camino por Córdoba. Desde San Marcos Sierras, Radio Garabato, nos acerca la música de Matías Cardo. Escucharemos los temas Mis Amigos Los Montes e Indios de Ongamira. mis amigos son los montes que despiden besos al viento. Garapatos se enamoran de mi piel y mi dolor. Y me atrapan con temores que me pierda campo adentro. Acariciando un manantial, me sonríen las montañas, cada una de las mañanas en el silencio de un pajonal. Sobre piedras me hacen dudar los espíritus burlones. Mis amigos son los montes, mis hermanos son los ríos. Madre es la tierra y mi padre es el sol. Mis amigos son los montes, mis hermanos son los ríos. Mi madre es la tierra y mi padre es el sol. Me vieron nadar buscando llegar a la orilla de la vida sin penar. Mimado por rayos de soles, arpones y tempestad. Mis amigos son los montes, mis hermanos son los ríos. Madre es la tierra y mi padre es el sol. Mis amigos son los montes, mis hermanos son los ríos. Mi madre es la tierra y mi padre es el sol. Y mi padre es el sol. Y mi padre es el sol. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Y nos vamos, habiendo recorrido una vez más la música del país. En la realización, quien les habla, Ana Clara García e Ignacio Aguilar desde Mendoza. Será hasta la próxima.